Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Campana. ¿Usted se acuerda de que el médico me había prohibido comer mariscos? Sí, señor. Pues hoy me comí una langosta a la vinagreta. ¿Y no tiene miedo que le haga daño? No, porque ya le advertí que si me hacía daño le ponía 30 pesos de multa. ¿Al médico? No, al que me vendió la langosta. Oiga, doctor, ¿y qué culpa tiene el que le vendió la langosta? Si le cae mal la langosta, la culpa será del estómago. Pues le pongo 30 pesos de multa al estómago. Pero óigame, señor juez. No discuta más o le pongo 30 pesos a usted también. No, entonces usted tiene razón, ¿no? Está bien, le digo lo que tenemos para hoy. Sí, señor, ¿cuál es el delito? Bueno, se trata de una falta, no de un delito. ¿Una falta de qué? De memoria. Se trata de uno que pidió 10 pesos prestados y ahora no se acuerda. ¿Y usted está seguro de que eso es por falta de memoria? ¿No será por falta de vergüenza? Ah, no, yo no sé. Eso lo tiene que aclarar usted precisamente. All right. ¿Quién es la víctima en este caso? Un español. Llámelo complicado en ese españolicidio. Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡Doctor Cucufate Batilongo! ¡Servidor! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Nananina no vino hoy, secretario? No, señor. ¿Y eso? ¿Está enferma? No, ¿qué enferma de qué, chico? ¿Qué le pasa? Yo la vi ahí en el edificio del Fosca. Estaba hablando... ¿En el dónde? ¿Eh? Fosca. En el Fosca. Foxa. ¿Eh? Foxa. ¿Sí? ¿Es así? Sí, señor. Foxa no es el animal ese que coge la pelota. No, esa es la foca, esa es la foca. Sí, estaba ahí hablando con Tafrío, chico. ¿Hablando con quién? Con Tafrío. ¿Y quién está frío? El mantecao que está ahí. De modo que el mantecao está frío, ¿verdad? Claro que sí, chico. ¿Tú no lo has comido nunca, sí, mantecao? Sí, cómo no. Pero dígame, Tres Patines, ¿usted ha comido duro frío alguna vez? Cómo no, chico, muchas veces. ¿Y le gustó? Sí, chico. Póngale 30 duros a Tres Patines, secretario, para que vaya comiendo. No, no te moleste, yo no tengo tal apetito. ¡Cállese la boca! Y luego esa cantidad, ¿qué exageración es esa? ¡Cállese la boca! Y que se lo coma seguido así, lo duro frío. A ver para si que le... me dé la punzada de la guajiro punza. Esa. Sí, a ver si le da la punzada esa. ¿Cómo le pasó a... ¿A quién? A el guajiro aquel de allá de mi pueblo. Sí, sí. Serafín le vendió un mantecado y lo cogió así de un solo trago así, exprimió el cartucho así, ¡ven! Y cuando estaba sacando el dinero, dice, ¡ay, Serafín me han matado! Oye, bueno, a ver quién es el acusado. Tres Patines, señor juez, que es un sinvergüenza. ¿Qué? No, chico. ¿Qué dice este? ¿Que usted es un sinvergüenza? Yo, no, chico. Como yo, ya empezó Rudecindo con lo mismo de siempre, chico. No me diga eso, Rudecindo. Cállese la boca ya. No, eso le estoy diciendo yo, que se calle la boca. Sí, porque... pero yo no se lo digo a Rudecindo, sino a usted. Ah, vamos, lo que tú quieres es que me calle yo. Claro que sí. Ah, pues yo no, yo que se calle Rudecindo. Ya chico. Lo sé. Y si lo sabes, ¿por qué tú me lo preguntas? Yo no le he preguntado nada a Tres Patines. ¿Qué cosa? ¿Tú no me preguntaste nada? No, señor, le pregunté a Rudecindo. ¿Y entonces por qué te estoy contestando yo? No, chico, sé, será porque tiene usted ganas. ¿A Rudecindo? No, a usted. No, chico, ¿cómo voy a tener ganas de eso yo, chico? ¿Tú crees que yo voy a querer pescuezo para mi cuchilla, chico? Al revés, Tres Patines, cuchilla para mi pescuezo. No, cuchilla para tu pescuezo sí lo quiero yo. 100 pesos de multa. Pero ven acá, óyeme. ¡Cállese la boca! A ver, Rudecindo, ¿por qué dice usted que el sinvergüenza ese es un caballero? Ahí está, que lo explique si puede, a ver. Bueno, pues yo no, señor juez, me parece que usted se equivocó al hacer la pregunta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Yo digo que ¿por qué dice usted que ese sinvergüenza es un caballero? Yo lo dije, señor juez. ¿Sí? Ah, bueno, yo le voy a mire, decir... Mire, es verdad, lo dije al revés. Lo ya, dije al revés, sí, algo sí. Había de eso. Sí, ¿no? sí, la verdad es que lo dije al revés. Que lo dice al revés. Sí. Déjalo así, chico, no lo arreglo. ¿Cómo no lo voy a arreglar, señor? Mira qué clase a ver, Rudecindo, ¿por qué dice usted que ese caballero es un sinvergüenza? Ah, no, así no tiene gracia, chico, eso lo contesta cualquiera. Cállese la boca y conteste, Rudecindo, ¿por qué asegura usted que Tres Patines es un sinvergüenza? Porque hace un mes que me pidió 10 pesos prestados, doctor. Yo se los di. Cometí la tontería. Y ahora dice que no se acuerda. Porque es verdad que no me acuerdo, Rudecindo. ¿Verdad que no me acuerdo, don Cucufate? Indiscutiblemente que no, señor juez. Puedo asegurarle a este culto y jurisconsulto tribunal que el acusado no se acuerda absolutamente de nada. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, yo soy el doctor Cucufate Batilongo, perito médico designado por la autoridad judicial competente para dar mi opinión en este juicio. Ah, vamos, es usted doctor en medicina, ¿verdad? Sí, señor, especialista en curas veloces. No me diga, usted cura a la gente enseguida. No, yo no curo a nadie, no. Todos los clientes se me mueren a mí. Entonces, ¿por qué dice usted que es especialista en curas veloces? Bueno, porque cada vez que me meto a asistir a un enfermo, hay que llamar al cura a toda velocidad. Ah, vamos. Curas veloces. Sí, lo que hay que hacer es llamar al cura. Sí, chico, te lo están explicando. Sí. Y rápido, porque el cura tiene que llegar antes de que recete. Sí, ¿no? Si le dan tiempo a recetar, óyeme, ya no se puede hacer nada. No me diga, ¿usted tiene consulta abierta, don Cucufate? Sí, señor, sí. Pues me va a hacer el favor de darme su teléfono. ¿Quiere usted consultarse conmigo? No, lo que quiero saber es qué número es para no llamar a él ni equivocado. Siento infinito no poder complacerlo, señor juez, porque mi teléfono está descompuesto y no comunica. No me diga, ¿su teléfono está descompuesto? Sí, señor. ¿Y eso? ¿Le recetaste algo? No, señor, yo no le receté nada, señor. Entonces no hay problema, señor juez. Lo del teléfono no fue crimen, sino suicidio. ¿Con qué suicidio, no? Sí. Bueno, Rudecindo, vamos a ver si aclaramos este asunto. Dime, hijo, anda, di lo que quieras. Póngale 10 pesos de multa por esa confiancita. Bien. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿En qué circunstancia le entregó usted los 10 pesos a Tres Patines? ¿Cómo, doctor? ¿Qué me dijo usted ahí? ¿Que en qué circunstancia le entregó usted esos 10 pesos a Tres Patines? Ah, en circunstancias americanas, señor juez. ¿Cómo americana? Sí, señor. Le di 2 billetes americanos de a 5 pesos. No, Rudecindo. Le pregunto para qué se los pidió él y por qué se los prestó usted. Ah, bueno. Él me los pidió para ampliar un negocio que tenía, ¿no? Ajá. Y yo se los presté porque creí que me los iba a pagar. Entonces usted tenía un negocio, Tres Patines. Sí, chico. Yo tenía un negocio de vender papel, azúcar y madera. Oiga, entonces sí. Era un negocio en gran escala. En gran escala no, chico. En gran escalera. ¿Cómo en gran escalera? Sí, porque lo que yo hacía era vender pirulí en la escalera de un grupo escolar ahí para muchachos, ¿no? ¿Y por qué dice entonces que se dedicaba a vender papel, azúcar y madera? Por eso mismo, chico. El pirulí no se hace con azúcar. Sí. No va envuelto en un papel. Sí. Mira a ver si no tengo razón. Alright, vamos a no discutir eso. No, si quiere discutirlo. He dicho que no lo vamos a discutir. Ok. ¿O usted quiere discutir? No, ya no. No, si usted quiere discutir, vamos a discutir. No, ya te vi la idea. No, ninguna idea. Yo empiezo a discutir. Póngale 10 pesos de multa. Ya, yo lo tenía preparado. 10 pesos de multa. Sin ¿quiere discutir, seguir discutiendo? Sin discutir. ¿Quiere seguir discutiendo? Dígame. No, yo no quiero seguir discutiendo más, chico. Bueno, la cuestión es que usted vendía pirulíes, ¿verdad? Sí, eso es algún delito, venderlo. No, pero de eso sí se acuerda, ¿no? ¿Cómo no, chico? De eso me acuerdo perfectamente, chico. Muy bien. Según dice Rudecindo, usted tenía la idea de ampliar su negocio, ¿no? Sí, yo tenía pensado ampliar el establecimiento, ¿no? ¿Qué establecimiento? El mío, chico. Como ya casi no hay vendedores de pirulíes por ahí, ajá, pues la competencia es muy poca, debido a lo cual yo vendía bastante. Sí. Y tú sabes que los pirulíes se llevan al hombro clavado en un palo, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Tú vendiste pirulí también? No, señor. Pero sé que se venden así porque los he comprado cuando era chiquito. No me diga, cuando tú eras chiquito ya se habían inventado los pirulíes. ¿Cómo se iban a haber inventado? Si no habían inventado el azúcar todavía, chico. ¿Cómo se va a inventar eso? No, señor. Si el azúcar eso es de que Cuba es Cuba. ¿Qué edad se figura usted que tengo yo? Bueno, ven acá, yo te voy a... Tú naciste en 1819, ¿verdad? No, al revés, 1918. ¿1918? ¿Y no son los mismos números que dije yo? Sí, pero al revés. Si yo hubiera nacido en 1819, tendría ahora 139 años. Va, y no lo tiene. ¿Cómo voy a tener yo 139 años, Tres Patines? Eso digo yo, que tú no lo tienes, ¿no? Entonces tú naciste en el año... ¿En qué año naciste tú, mi hijo? 1918. ¿En qué quedamos? ¿No dijiste que en 1819? No, señor, eso lo dijo usted. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues tú naciste en el 1918 y ahora estamos en 1958, ¿no es eso? De manera que tú tienes lápiz y papel ahí. ¿Para qué? Para que saque tú la cuenta, porque yo no sé sacar la cuenta. Bueno, déjelo entonces, déjelo. Acábeme de decir cómo se proponía usted ampliar su negocio. Bueno, pues como la venta me estaba subiendo mucho, a mí se me escurrió ampliar el establecimiento, porque en el palito que yo tenía no cabía más que 25 pirulíes, ¿comprende? Ah, no cabía más que 25. 25, sí. Entonces yo pensé, lo que tengo que hacer es comprarme un poste de teléfono, que ahí cabe ¿poste más. ¿Poste de qué? ¿Poste de eso que usa de teléfono para...? ¿Teléfono? ¿Teléfono? ¿Teléfono? Bueno, es la misma, el mismo aparato. No, el mismo aparato. ¿Es el mismo aparato? Uno lo dice de una manera y otro lo dice... No, el único que lo dice de esa manera es usted. ¿Pero me entendiste? Sí, sí, sí. Entonces no está tan mal dicho, chico. Sí está mal dicho. Yo lo entendí porque sé lo que usted estaba diciendo. Porque okay. ya yo el idioma suyo lo entiendo. Okay. Porque usted tiene un idioma particular. ¿Eh? ¿De qué se ríe? No, de eso mío. Ah, bueno. De palabra especial. ¿Usted pensaba salir por la calle con un poste del teléfono al hombro? Sí, porque ya yo me había buscado un socio para que me ayudara a cargarlo entre los dos, ¿comprende? Bueno, sí. Bueno. Y de eso que usted me acaba de decir, ¿se acuerda usted bien? Sí, cómo no, chico, de eso me acuerdo yo perfectamente, chico. Ven acá, Bergante, ¿y usted no se acuerda? ¿Quién es el Bergante? El señor. Hágame el favor de llamarle por su nombre, Tres Patines. Nada, no, yo no me pongo bravo porque me diga elegante, no me pongo bravo. No le dijo elegante, le dijo Bergante. ¿Bergante? Sí. De envergadura, chico, quiero decir. ¿Y usted no se acuerda de que para comprar ese poste me pidió usted 10 pesos prestados a mí? Oye, puede creer que no, caballero, que de eso es de lo único que yo no me acuerdo, chico. ¿Cómo que de eso no se acuerda? No, Rudecindo, mira que yo hago esfuerzo para acordarme, pero nada, chico. No hay manera de que yo me acuerde de eso, chico. Bueno, un momentico. Doctor. Dígame, señor juez. ¿Usted cree que sea cierto lo que declara el acusado? Evidentemente que sí, señor juez. Opino que nos hallamos ante un caso típico de amnesia, porque resulta evidente, patente y concluyente que el acusado ha perdido la memoria. ¿La memoria o la vergüenza? No. La memoria, señor Caldeiro. La memoria, muy bien. La ciencia médica no puede admitir bajo ningún concepto la hipótesis errónea y absurda de que el acusado haya perdido la vergüenza. ¿Y eso por qué? Porque desde el punto de vista científico es totalmente imposible que el acusado haya perdido una cosa que no ha tenido nunca. Ahí está, eso es lo que digo yo, chico. Y discútaselo ahora a la ciencia también, caballero. Ah, vamos, entonces usted reconoce no haber tenido vergüenza nunca, Tres Patines. Bueno, yo te voy a decir, una vez cuando yo era chiquito. No, si no ha tenido desde que era chiquito, me basta. ¿Usted afirma que el acusado no tiene vergüenza, doctor? Sí, señor juez. Cuando yo fui llamado para reconocer a Tres Patines, lo primero que hice fue examinarle el cerebro con los rayos X. Sí. Usted sabe, señor juez, que el cerebro se encuentra dividido en células, ¿verdad? Sí, señor. También sabrá usted que una célula es la de la memoria, ajá, otra la del talento, sí, otra la de la vergüenza, y así sucesivamente. En sí, efecto. La otra que sirve para votar también, hay una cédula. No, eso es cédula. Célula, continúe. Sí. Bueno, pues lamento decirle que la célula del cerebro del señor Tres Patines que corresponde a la vergüenza se encuentra completamente vacía. No hay nada en ella. Bueno, sí, hay algo. ¿Qué es lo que hay? Un cartelito que dice, se alquila. No me diga. Sí. La célula esa está desalquilada. Sí, señor. Y por eso estimo que nos hallamos ante un caso de pérdida parcial de la memoria. Sí. Un caso de amnesia muy común, científicamente conocida por el nombre de amnesia marugueril, que se caracteriza por el hecho de que el paciente se acuerda de todo, absolutamente de todo, menos de pagar el dinero que le prestan. Claro que sí. ¿Sabes? Yo te pongo a analizar y yo soy un pobrecito enfermo, la verdad, chico. ¿Con qué un pobrecito enfermo? Sí, ¿no? Yo no debía estar aquí, caballero. Yo debía estar en mi bicicleta haciéndole los mandados a mamita por ahí. Bueno, Tres Patines, pero vamos a ver. Usted no necesitaba 10 pesos para ampliar su establecimiento, o sea, para comprar un poste telefónico. Sí, 10 pesos justo me pedían por ¿Y eso. Lo compró usted? Sí, compré uno de segunda mano bastante bueno con carrocería de pino. ¿Y de dónde sacó usted los 10 pesos para comprar ese poste? Bueno, yo lo saqué Tú puedes creer que no me acuerdo de nada. ¿Qué chico? Me cuenta? No se acuerda de nada. De nada. Cada vez que me hablan de los 10 pesos se me queda el cerebro completamente, una vez en blanco y otra vez en trocadero, chico. Vaya hombre, sí. Vaya. Pero usted sí recuerda de dónde salieron esos 10 pesos, ¿no es así, Rudecindo? Bueno, lo voy a recordar, doctor, por Dios, hombre. Si me los pidió a mí. ¿Tiene usted algún testigo de eso? No, pero tengo un recibo firmado por Tres Patines. ¿Cómo no me lo había dicho? Deme acá ese recibo. Tómelo, doctor. Mira, aquí lo tiene. A ver. Recibí del señor Rudecindo Caldeiro en calidad de préstamo la suma de 10 pesos que me comprometo a devolverlo dentro de un mes. Firmado. ¿Usted firma con una cruz, Tres Patines? Sí, estaba prohibido eso. No, pero no le da vergüenza tener que firmar con una cruz. ¿Por qué, chico? Yo tengo una amiga mía que es instruidísima y sin embargo todo a sus generales la pone con cruces nada más, chico. ¿Cómo con cruces nada más? Sí, porque ella se llama Cruz y se apellida Cruz. Ajá. De manera que cuando tiene que llenar una planilla, ya tú sabes, nombre y apellido, Cruz. Pone dos cruces. ¿Natural de dónde? De cruces. Pone dos cruces más. Estado civil casada, pone otra cruz. ¿Qué significa esa cruz? La cruz del matrimonio, chico. ¿Dónde trabaja? Ahí pone una pila de cruces. ¿Y por qué pone una pila de cruces? Porque trabaja en la compañía de teléfono, que tú sabes que está el cruce botado ahí. Te cuestan arriar los cruces. ¿En qué calle vive? Pues ahí ella pone la... ¿Cómo se llama? Pone no, ella no la pone cruz. La cruz, no la no, pone. No, ella no la pone, pero se la da a la planilla a su padre para que la ponga bien. ¿Y eso por qué? Porque vive en la calle Cruz del Padre. All right. Pero si Rudecindo tiene un recibo firmado por usted, aunque sea con una cruz, ¿por qué no paga usted esos 10 pesos? Bueno, chico, el asunto, ¿por qué no pago yo, don Cucufate? Explique ahí. Bueno, porque desde el punto de vista científico, resulta evidente que la... No, no, no, si eso digo yo también. ¿Por qué no los paga usted? Vamos a ver. ¿Qué cosa? ¿Ahora me vas a dejar enganchado? Después que te traje aquí para que lo explicara todo, chico. ¿Cómo que lo trajo usted? Don Cucufate no es el perito médico. ¿Qué va a ser perito, chico? El Cucufate es el socio que yo me busqué para que me ayudara a cargar el poste. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! 100 pesos al pirulero y 100 pesos al doctor. Pues si uno es un bandolero, el otro es algo peor. Y usted, respetable hispano, aprenda con esta historia y no le preste más guano a quien pierda la memoria.